quizá no son tan populares, como son las reivindicaciones del movimiento feminista o del el ecologismo político. Unidad en el programa, unidad en la lucha, unidad de los organizados, más la gente nueva que se incorpore, no militante, y que esta relación se dé en igualdad de oportunidades, eso va a ser fundamental para que el proceso sea honesto. Pero también unidad estratégica para tener claro que nos enfrentamos a todos los recortes, vengan de donde vengan. En este sentido, y para terminar, creo que tenemos una tarea ahora de convertir la simpatía por el proyecto, que es evidente aquí, en un compromiso para avanzar en los debates, para avanzar también en la organización y para la lucha. Y para también de forma urgente arrancarle la rienda de nuestra vida a quienes nos quieren machacar. Y ya está. Muchas gracias. Teres Rodríguez es gaditana, pero si no, o sea, no te acabas. Niega, por favor, su turno. Pues, impresionante cuánta peña, la verdad es que dan ganas de invadir Berlín y liberarlo. Creo que, Pablo, tenemos algo grande. Tenemos algo grande entre las manos. Y no es la cabeza de Carromero, ni lamentablemente su sueldo, maldita sea. Bueno, la verdad es que yo voy a ser muy breve, voy a intentar ser muy breve, porque a mí el rollo este de los políticos y el politiqueo no me va mucho, pero ¿por qué ocurre esto, no? ¿Por qué cuando hablamos de la política o del politiqueo, enseguida pensamos que se trata de algo negativo? ¿Por qué en nuestro subconsciente, cuando hablamos de política o politiqueo, nuestro subconsciente, ese lugar lleno de penes, de culos y de tetas, está grabada la idea, ¿no?, de que está grabada a fuego, de que la política es algo chungo, de que todos los políticos son iguales, de que todo el mundo se mete para forrarse, para hacer negocio? Porque cuando pensamos en un político, ¿no?, pues nos viene a la cabeza la imagen de un tipo gris, feo, bajito, encorbatado, con el pelo corto generalmente, el que tiene pelo, claro. Pongamos un supuesto, ¿no?, un ejemplo práctico. ¿Con qué políticos gustaría ir de cañas? ¿Qué haces este sábado, tío? Bueno, voy con Fátima Báñez de cañas, que me va a explicar lo de la Virgen del Rocío. ¡Hostia, qué planazo, tío! Pero en cambio, ¿cómo molaría, no? ¿Cómo molaría irse de cañas? Pues con Diego Cañamero. ¿Cómo molaría irse de cañas con Julio Anguita? ¿Cómo molaría irse de cañas con Ada Colau? ¿Con Monedero? Yo la verdad es que con Monedero he estado alguna noche para ir de fiesta y es un buen plan. Vamos a ir un poco más allá con este razonamiento. ¿Por qué Pablo Iglesias, mientras iba a la tele a meter caña a Maluenda, era como, joder, por fin sale un tío ahí en las tertulias que siempre estaban monopolizadas, ¿no?, por ese pensamiento único, por ese pensamiento dominante? Por fin llega un tío ahí que se lo explica a estos mercenarios de la información, por fin hay un tío ahí que da voz a los de abajo, a los que no tienen voz, y todo es genial y maravilloso hasta que decide dar ese paso adelante, soltar esta iniciativa y decide meterse en política. Entonces se disparan las alarmas, ¿no? De repente es como, sí, sí, pero no, ¿no? O sea, este ya, aprovechando el filón mediático, pues quiere ver si se mete ahí a forrarse o por lo menos a sacar una poltrona. Joder, hasta yo lo he pensado y es mi colega, ¿sabes? Y sí, ¿no? Parece ahí que se nos dispara un mecanismo ahí de defensa y nos ponemos automáticamente ahí a la defensiva, ¿no? Ha habido reacciones de todo tipo, gente que yo consideraba meridianamente inteligente, soltando ahí teorías de la conspiración y manos negras. Esto es un proyecto financiado por la CIA, por cuatro, para reventar a la verdadera izquierda. No sé, yo lo único que puedo decir es que han ido en metro, no en helicóptero ni en limusina. Pero bueno, hay gente que, como digo, ha perdido la chaveta, y me gustaría saber por otra parte que fuman también. Pero bueno, siguiendo con este razonamiento, ¿por qué pensamos así, ¿no? Porque cuando alguien da un paso y se mete en política, automáticamente ahí nos salta ahí una chispita que nos hace desconfiar. ¿Sabéis por qué? Porque nunca gobiernan los nuestros. Nunca gobiernan los nuestros. Porque el sistema, los medios de comunicación, el sistema, sistema, los medios de comunicación nos dicen diariamente que no te metas en política. No te metas en política, la política es algo chungo, la política son todos iguales, la política son coches oficiales. Y claro, es muy interesante este planteamiento porque te dicen, no te metas en política, que ya me meto yo, ¿no? O sea, y claro, cuando a la política te la hacen los otros, pues pasa lo que pasa. ¿Sabéis por qué es la muerte irse de cañas con Fátima Báñez y es un buen plan irse de cañas con Cañamero? Porque sencillamente Cañamero es de los nuestros. Es como vosotros, es como nosotros. Es un tío de abajo. Me muero de sed. Joder, agua. Agua, no, me ha puesto gin tonis como en el Congreso, joder. Otro ejemplo, ¿no? Con esta línea de razonamiento en torno a la política y los políticos. Cuando Evo Morales llegó a la presidencia de Bolivia, pues los medios de comunicación, especialmente los occidentales, pues se burlaban de él, se mofaban, se rían de él, porque iba siempre con jerseys parecidos a estos, ¿no? Jerseys de lana de colores y ropajes típicos de las poblaciones indígenas bolivianas. Y decían, míralo, se va a las cumbres internacionales vestido como un indio. Pero es que ¿sabéis qué pasa? Que Evo Morales es un indio. Y es lo que ellos no pueden soportar. Y bueno, y claro, luego pasa y te encuentras lo que te encuentras. Leo titular del diario Público. Evo Morales expropia 4 filiales de Iberdrola para garantizar la luz a precio equitativo. Luego tenemos que aguantar aquí a expresidentes de gobierno metidos en las eléctricas vía la puerta giratoria, como el señor Felipito González. Que se va porque se aburre, ¿no? Claro, ganando lo que gana. Me iba a aburrir yo ganando esa pasta. Madre mía. Pues es interesante, ¿no? O sea, allí expropian para que no pase como aquí, que la gente se queda, muchas familias, hemos visto como muchos pensionistas se quedan sin calefacción en pleno invierno porque no pueden pagar la luz, ¿no? Joder, joder con el indio. A ver si los tontos vamos a ser nosotros, me parece a mí. Pues bueno, esto, la conclusión es, creo que está, es clara, ¿no? Es cuando se habla y se viste como el pueblo, se gobierna para el pueblo. Cuando se habla, se viste y se piensa como las élites, pues evidentemente se gobierna para las élites. Como decía, voy a ser muy breve, no sé si me estoy enrollando, 2 anuncios, ¿vale? Se vende negra, criolla, joven, sana y sin tachas. Muy humilde y fiel, buena cocinera, con alguna inteligencia en lavado y plancha. Excelente para manejar niños, precio 500 pesos. Este anuncio es del año 1839. Segundo anuncio, tampoco hace tanto, ¿eh? Una finca de Guadalajara ofrece puesto de trabajo a cambio de alojamiento, manutención, facilidad de desplazamiento y posibilidad de un sueldo en el futuro. Este anuncio es de 2013. ¿Vale? Aparecido en un portal de anuncios de Internet. Hay que asumir que esto está pasando. Es decir, la esclavitud, trabajar a cambio de techo y comida, está pasando. Y la respuesta que va a ser, es que es lo que hay, es lo que nos dicen desde arriba, ¿no? Es que es lo que hay, es que si no lo coges tú, lo va a coger otro, pues no. Pues no, y por eso estamos aquí, para cambiar esa mentalidad. Lo fuerte no es eso, lo fuerte no son ese tipo de ofertas. Es que me encuentro, navegando por internet, lo siguiente. Me ofrezco en la ayuda de quehaceres domésticos, a cambio de alojamiento y comida, con la opción de poder tener tiempo libre para estudios. Este por lo menos sabe que para salir de la esclavitud tiene que tener estudios. Extraído de milanuncios.com. Y es que es alucinante porque entré el otro día y hay un montón de ofertas en la misma línea de gente que se ofrece a trabajar a cambio de techo y comida. Esto es increíble y está pasando en la Europa de la Unión Europea y del Occidente, ¿no? Civilizado y ilustrado. Y para terminar, como he dicho, iba a ser bastante breve. Yo sé que ahora saldrá Pablo y os emocionará porque la verdad es que habla de puta madre. Pero si vosotros y vosotras no os organizáis, esto no va a ningún lado. O sea, aquí la historia no es que ahora salga Pablo, os pegue el gran discurso y volváis a casa diciendo, hostia, qué bien habla, qué de puta madre, si se presenta a las elecciones lo voto. No, ese es el gran error. Eso es entender la política como nos han querido ver siempre la política los de arriba. O sea, aquí esto es para que participemos entre todos y todas. Yo aquí no vengo a pedir el voto ni para Pablo, ni mucho menos para mí. No me presento en ninguna historia. Yo no soy loquillo con Ciudadanos, ni nada parecido. Y bueno, y realmente sé lo mismo que vosotros y vosotras. Yo he venido aquí, no sé quién está no sé quién está detrás del Círculo Podemos, los voy a conocer esta tarde. Y de eso se trata, ¿no? De que no os vayáis a casa y bueno, cuando lleguen a elecciones votaré. No, se trata de que participéis y se trata de que seáis protagonistas, ¿vale? Muchas gracias y a por ellos.